¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio AQP, con la mejor música para usted. Thank you. Oye, oye, despiértate, ven. ¿Dónde estás? Loco. No vengas, no vengas, no vengas. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh. Oh.